ustedes quieren salsa, salsa, salsa, salsa. Mother J, la foca. Lostraficantes.com. Acostumbres a perder después de

taparlo. Me lanzo sobre ti, lo tomo por entero y soy feliz así. Así te quiero. Tú eres un demonio en traje de mujer. Tú eres que me quema cada amanecer después de arrebatarme el sueño cada madrugada. Tú eres la adicción que quiero mantener. Tú eres un ciclón y yo no sé qué hacer si cuando estoy casi te Fabergé. Cansada de tanto perder en el amor. Estoy llorando con dolor. Estoy llorando.